Buen día, buen dinero y buena salud para todos los alanceus, empatizantes de las doctrinas tao judías de verdad. Les saluda al mandabrod Bukdenki. Cuando un maestro de la talla del venerable maestro Kelium Zeus, su viteria cumple heliocrones, en verdad y en realidad, los que cumplimos heliocrones somos los habitantes de la esfera. Es decir, nosotros cumplimos 70 heliocrones desde el nacimiento de la viteria de este maestro. Cuando un maestro cumple heliocrones, debemos observar e intentar buscar las cábalas, intentar encontrar el significado del símero, el peso de las letras de la palabra, para poder encontrar esas guías que se menesten para poder ir por el sendero de la espiritualidad, el alcance espiritual, y poder lograr y llegar a los aspectos que cada uno estamos buscando. El venerable maestro Kelium Zeus, su viteria, navió en 1940. A la fecha de hoy cumple 70 heliocrones. Y vamos a ver que fueron cada uno de las décadas en las que el maestro su viteria estuvo sobre la tierra. Hubieron grandes cambios para la humanidad. Recordemos que en 1940, recién habido la viteria del maestro Kelium Zeus, se comienza lo que se llamó la caída o la decadencia de la Segunda Guerra Mundial. En 1940 se firma uno de los tratados más importantes para la unificación de la defensa, para poder erradicar lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Lo que más marcó la década de los 40, de 1940, que es la primera década del maestro, del 0 al 10, fue exactamente la Segunda Guerra Mundial. Recordarles, por ejemplo, a sus mercedes fechas importantes de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, que recuerden que Hitler, por ejemplo, murió en 1945. El maestro tenía por esa época unos 5 heliocrones. Después también tenemos fechas importantes dentro de 1940, como la fecha de 1942, que fue una fecha bastante decisiva para la humanidad, pues ahí fue encarcelado el Mahatma Gandhi. Y en ese encarcelamiento, bueno, ya de los muchos que le habían hecho, pero ese fue decisivo porque cuando él en 1942 fue encarcelado, allí en la cárcel desencarnó su mujer, su esposa. Después tenemos en 1948 desencarnó, o más bien lo desencarnaron al venerable Mahatma Gandhi. Murió a la edad de 78 heliocrones y allí fue donde desencarnó. Después, en 1949, pues encontramos que Mao Zedong logra su objetivo de arraigarse dentro de lo que fue el pueblo chino, y esto pues traería los acontecimientos que iban a marcar los años del venerable maestro Kelium Zeus, de los 10 a los 20, que es la época de 1950 a 1960. De 1950 a 1960 fueron varias cosas las que marcaron esa década. En 1950 empezó la invasión al Tíbet, cuando el venerable maestro cumplía sus 10 heliocrones de vida. Comenzó lo que fue el ataque al Tíbet. Después, ya por esas épocas, 1955 es cuando muere Albert Einstein. También hubo historia de Albert Einstein en el año, en los heliocrones de la década de los 40, como por ejemplo la actuación de Albert Einstein, estuvo ayudando, procurando que la gente tomara conciencia del poder tan terrible que tenía la bomba atómica, porque la Segunda Guerra Mundial se decidió por la bomba atómica. Esa fue una de las cosas que decidió el fin de la Segunda Guerra Mundial. 1945, explosión del poder atómico y el comienzo de una nueva forma de entender la belicosidad de los seres humanos. Estamos ya por los años 50 y hemos hablado de que fueron 10 años para poder entrar al Tíbet, en realidad, desde 1950 hasta ya casi llegando al año 60. Las tropas chinas hicieron el ingreso al Tíbet. No sucedió en un mes ni en dos meses. Fueron casi 10 años de combates y de guerra para poder ingresar y destruir lo que fue el Tíbet. En 1950 sucede algo que es fundamental para el mundo espiritual. Una de las cosas más importantes después del nacimiento del maestro Kelun Zeus en 1940, sucede también algo que es muy, pero muy importante, que es la salida al público de un libro, el libro más importante que se ha escrito después de escribir la Biblia, después de escribir tantos libros importantes. Pero estamos hablando de esta época, en donde para esta época del siglo XX, una de las cosas más importantes, uno de los libros más importantes que se escribió y que se llamó Puerta a la Iniciación. Muchos lo conocen como El Matrimonio Perfecto, y se llamaba así: Matrimonio Perfecto, Puerta a la Iniciación. Fue escrito en 1950 por el venerable maestro Aún Beor. Todavía no había encarnado al maestro Samael dentro de sí, y ya había escrito ese libro, que fue un potente cimbronazo para todos los esoteristas de la época. Fue el libro más revolucionario que se haya escrito jamás, teniendo en cuenta que en 1950 hablar de sexualidad era un tabú, y además era considerado algo sucio, algo cochino. Y por esto al maestro, desde los años, en el año 1950 hasta entrado el año 1960, el maestro visitó varias cárceles, lo metieron varias veces preso por haber escrito obras como el Matrimonio Perfecto. Por ejemplo, en 1952, el maestro Samael Aún Beor fue encarcelado, y fue justo, miren sus mercedes, la causalidad del asunto, que el maestro Samael Aún Beor fue encarcelado, y ahí en esa cárcel él comenzó ese mismo día a escribir el libro, uno de los libros más hermosos que tiene el venerable maestro Samael Aún Beor, que es Apuntes Secretos de un Gurú, y lo comenzó a escribir el día 14 de marzo de 1952, cuando la Viteria del venerable maestro Kelun Zeus tenía su cumplicierto de cumpleheliocrón, símero 12. 12 heliocrones. Importantísimo ese símero, importantísimo la causalidad de haber escrito ese libro. Cuando el maestro Kelun Zeus cumplió 10 heliocrones, o sea 10, fue cuando escribieron El Matrimonio Perfecto. Después podemos tener algunas otras fechas que ya como se los dije, 1955, la muerte de Albert Einstein. Y en sí, todo lo que fue el movimiento de China intentando, bueno, intentando no, lograron en verdad aminorar al pueblo tibetano. Pero las cosas, de las cosas importantes espirituales, tenemos que en 1950 el venerable maestro Samael Aun Beor empezó el movimiento más importante y espiritualmente hablando dentro de este planeta, el movimiento gnóstico. Y ahí comenzó Real Inti el levantacierto de los dioses caídos. Después pues podemos hablar, ya entraríamos en la época en la que el maestro cumple, maestro Kelion Zeus cumple, cumple 21 heliocrones. Como todos sabemos, y bueno, los que no lo sepan, los seres humanos tenemos una edad genética en la que cumplimos mayoría de edad, y antiguamente se respetaba la edad genética. Cuando uno cumple la mayoría de edad es en el tercer cambio genético, que corresponde a 21 años, porque las etapas genéticas se cuentan de 7 en 7. La primera etapa genética va hasta los 7 heliocrones, la segunda va hasta los 14 heliocrones, y la tercera, que es la etapa cuando uno entra a ser parte de lo que la gente llama adultos, pues es la de 21 heliocrones. O sea, la edad cuando uno es maduro genéticamente o genética inti es la edad 21. Pues justo cuando el maestro cumple 21 heliocrones, justo cuando él cumple 21 heliocrones en su madurez genética, comenzando su madurez genética, entra a la esfera Geatmus lo que se llama la nueva era de Acuarios, que fue exactamente en el año 1962, entre las 2 y las 3 de la tarde. Y si uno mira cuántos años tenía el maestro, pues así a simple vista parecería que tuviera 22, pero estamos hablando de que la nueva era de Aquarius exactamente pues entró en Aquarius. Es decir que el maestro nació en Piscis y todavía le hacían falta un par de mesecitos para cumplir los 22. Es decir que fue durante la transición de sus 21 heliocrones, que es una otra causalidad más, que a simple vista para el que no tiene un ojo avisor le puede parecer nada, pero para aquellos que intentamos observar y mirar con gran esfuerzo por nuestras propias vitrerias y nuestro propio ego, pues observamos que hay unas casualidades o causalidades muy muy muy impresionantes y hermosas. Y eso porque solamente puedo resumir en pequeñas palabras, porque el tiempo aquí es oro y este tiempo se va muy rápido, el que nos licencian para poder hablar estas cositas. Esto lo hago más para que sus mercedes creen ese interés de poder también busquen un poco con respecto a esto. Entonces ahí vemos el cumplicierto de esto. Llega la nueva era de Aquarius. El venerable maestro Samael Aun Beor, también por la época de los años 60, ya terminando el ciclo de los años 60, que es la edad genética del venerable maestro de la década de los 20 a los 30, el maestro Samael Aun Beor ya comienza a preparar su viteria para intentar el paso del Aeón 13 y encontrar y poder así inmortalizar la viteria. Ya miramos más adelante y vamos a ir, vamos a hacer un salto al... Bueno, en los años 60 hay un dato que tengo importante, que es, por ejemplo, ahí hay varias cosas que se sucedieron. Por ejemplo, hubo la revolución sexual, ¿no? El maestro sembró el libro en 1950 y en 1960 empieza el movimiento de liberación sexual y liberación de la sexualidad de los seres humanos, sociales, como tales. Ahí es donde se identifica. Los años 60 trajeron pues movimientos tremendos, porque también comenzó la guerra con Corsabel y todo lo que fue el movimiento del rock. que bueno, eso es otro tema y es bastante extenso, entonces solamente lo vamos a tocar para que tengamos ahí. En 1967 es asesinado el Che Guevara. Recordemos que en los años 60 también fue importante porque se logró aminorar un poco el paso destructivo de Estados Unidos sobre los pueblos latinoamericanos, porque el Che Guevara pues logró frenar un poco ese ímpetu que llevaba la bestia pisando a los pueblos latinoamericanos. Ya después entramos en los años 70, que vendríamos a la siguiente etapa del venerable maestro. Y en los años 70, ya preparándose para intentar lo que es el paso del avión 3, el venerable maestro Samael Obeor, desencarna en 1977, un 24 de diciembre exactamente. Desencarna el maestro Samael Obeor, la victoria del Víctor Manuel Gómez. Y ya en los años 80, el maestro Kelly toma lo que es la batuta del mundo espiritual y comienza el movimiento que por esos días, el movimiento Tao Crístico Universal, movimiento SOS de rescate interoceánico, comienza a abrirse paso entre la espiritualidad, entre el mundo espiritual, para poderse posicionar en los lugares en los que hoy nos encontramos. Comienzan a entregarse las nuevas doctrinas. 1980, los años 80 también trajeron pues muchos movimientos, también lucha contra Corzabel, salen los movimientos del pop, salen movimientos de todo lo que tendría que ser el breakdown, que en un principio pues el breakdown no presentaba ser una forma demasiado negativa, pero siempre todos esos movimientos musicales traen consecuencias bien, bien difíciles. Ya ahí miramos los años 80 también, pues bueno, bastantes cosas. Y si nos ponemos a revisar las cosas con las décadas que vivió el maestro y exactamente en la época en que vivió, pues hay bastantes similitudes, porque cada símero tiene un significado, y a eso es a lo que ahora vamos a ir exactamente a hablar sobre el significado. Ya luego tenemos la época de los años 90, que ya el Tao ya llevaba 1986, ya empieza el movimiento taoísta a crecer, se hace el llamado a todos los hermanos gnósticos para poder hacer una recoger o poder apacentar lo que se llaman las ovejas en el alfolí, y se hace el llamado a todos los gnósticos. Y bueno, muchos de esos músicos son todos los que hoy también nos están oyendo, son sus mercedes, los grandes sabios del pueblo de Dios, fundaciertos de nuestra enseñanza, unas bases importantísimas, criaturas que nos han enseñado grandes cosas. Y ya empieza entonces lo que es la época en la época de los noventas. En la época de los noventas, pues, a partir de los años 90 empiezan unos trabajos bastante fuertes, se hacen los monasterios taoístas. Bueno, ya se habían empezado, pero en los años 90 pues hay varios lamasterios que se fundan. A nivel mundial hay movimientos también muy poderosos espirituales. Y hay un hecho también importantísimo, que es el de 1999, cuando a través de la mutación de los monjes coordinados por el venerable maestro Kelium Zeus Induceus, maestro Samael Joad Bator Beor, se logra evitar una catástrofe que iba a acabar con tal vez más de la mitad de la población humana, y se logra desviar el famosísimo, dentro del pueblo taoísta, también conocido por la ciencia, Petmon, un asteroide que se dirigía con algún tipo de peligro para entrar en lo que era la atmósfera terrestre, y es desviado por las fuerzas y utilizando las runas. De una vez ahí hago un paréntesis para poderles decir a mis hermanos Gustavo judío de verdad, y también para recordarme a mí mismo y a todos los que estamos en ese sendero, que las runas son muy importantes, tan importantes que fueron capaces esas runas, y combinadas con la mutacel, las vocalizaceles, se logró desviar un asteroide que ni una bomba atómica estallándosela a un asteroide tiene la posibilidad de hacerlo con tanta precisión como se hizo en aquellos días. Ahí en 1999 empieza lo que es también el último catún de los mayas. Empieza un ciclo que es el tiempo del no tiempo, y de ahí en adelante pues ya se va a ver cumplidas las mismas profecías del venerable maestro Kelunseus, quien decía que en futuro ya muchos no podrían verlo, no podían ver al maestro, porque por diferentes situaciones él ya había profetizado esto. Lo profetizó en el Kanda y en otros lugares, y muchos monjes tienen el recuerdo de esas profecías que el maestro dijese en esas épocas. Tenemos después ya en los años, en la época del 2000, cuando inicia el 2000, pues empieza en realidad la persecución más terrible que le pueden hacer a los maestros. Y ya sus mercedes conocen los hechos, hasta ahora que empezamos el 2010. 2010 y es otro, empezamos otro ciclo. Y es el Heliocron 70. El Heliocron 70. Y tenemos que ver una cosa bien importante. Vamos a mirar, por ejemplo, algunas cosas que nos pueden servir. Sé que algunos de sus mercedes ya las saben, otros de pronto las desconocen. Solamente las voy a mencionar para que sus mercedes mismos investiguen. Y los que quieran también pueden preguntar. Saben que tenemos abierta una página que se llama Ecología Mística, y pueden dirigirse en esa página y hacer sus preguntas para resolverlas. Miren, el maestro Kelunseus navió, su Viteria navió en 1940, y por tanto, si vamos a mirar en el calendario tibetano, pues en el calendario tibetano el maestro es dragón, es el dragón amarillo. Importantísimo dato. El maestro nace en 1940 y es el año del dragón, y el maestro es ese mismo dragón amarillo, que es una cosa muy importante, porque ahí nos damos cuenta de cómo el manejo de los diferentes calendarios nos da a nosotros, nos da la posibilidad de sincronizarnos, de equilibrarnos, de sentirnos en armonía con todo lo que está alrededor de nosotros. Los calendarios debemos de saberlos manejar. Un taoísta no debe solamente manejar dos calendarios. Hoy en día hay muchas personas que utilizan solamente un calendario. El taoísta debe de conocer el segundo calendario, que es el calendario lunisolar Tao, pero se deben de preocupar, o no de preocupar, sino de ocupar en poder conocer lo que son el calendario mal llamado chino, que en realidad es el calendario tibetano, conocer el calendario gregoriano, que ese ya lo conocen, no es necesario ni repasarlo porque ya lo conocen. Después tenemos del calendario de los mayas, que ahí tendríamos dos calendarios importantes de cuenta de los mayas. Tendríamos también que aprender a manejar el calendario judío, y así entonces nosotros podemos encontrar relaciones. Entonces decía que maestro Kelunseus nació en 1940. Nace el maestro Kelunseus en 1940, y eso le corresponde al dragón. Pero luego, si vamos a mirar en el calendario maya, el maestro es Chicchan, que significa serpiente, pero no cualquier serpiente. El maestro, al nacer el 14 de marzo, en ese día precisa Inti, en la cuenta de los mayas, el maestro sería la serpiente solar roja. Causalidad. Tremendo símbolos que aparecen, porque la serpiente solar roja, pues ya sabemos que es el mismo Induceus. Luego miremos que para este Heliocron el maestro cumple el año 70, y este año en el calendario tibetano es el calendario del tigre. Y para los mayas, según la cuenta que hasta el momento podemos ir llevando, es semilla. Semilla, que es semen, que es la obra que el maestro está haciendo, y es el año, este es el año 70. El Heliocrón 70, tenemos que tener también en cuenta que es, tiene un significado también esotérico, cabalístico. Pues tenemos, está conformado por el 7 y el 7, que es Sieter, que es la confirmación de la cita Si y del Éter. Entonces tenemos que el Siete es un símbolo de perfección, por eso es el símbolo de la perfección, por eso y por más cosas, pues porque existen muchas cosas de siete. Sabemos que, bueno, los tres primeros, los colores primarios más los cuatro secundarios nos da el 7, luego tenemos 7 citas musicales principales, y luego tenemos a una cantidad de situaciones que nos llevan al 7. No me voy a extender mucho porque eso ya lo conocemos, y si alguien tiene alguna pregunta con respecto a eso, pues también lo puede hacer. Tenemos que es conformado por el 7, ese Si Éter, que es la ley del Hepta para Parchinoco, la ley del 7. Lo pueden también buscar por internet, se puede encontrar el significado muy especial de el Hepta para Parchinoco, la ley del 7. Y está conformada por el 0, que es el ser Eros, el ser mutante. Entonces es un número, un símero bastante especial, que es la perfección del ser mutante. 70, la perfección del ser mutante. Es un heliocrón que empieza para nos, para buscar esa perfección en la mutacel. Eso significa 70. 70 significa 7 y 0. 7 y 0, que es buscar esa perfección, buscar ese sí éter. Y es un mantra para hacer mientras estamos elaborando y laborando en nuestras runas. Si éter, que es el si éter. O si eta, que es si alma. También es otro mantra, porque para solicitar también simbre. El 7 es bien importante por eso. Y miramos también el 0, que es el ser Eros. Bien. 70 también en la cábala, que en esta cábala recuerdo mucho al venerable maestro de Wisbal, y también al venerable maestro Changural, quienes utilizaban bastante esta técnica cabalística, que es encontrarle el significado a la palabra de una forma sencilla y clara, como lo es Dios, sencillo. Y miramos que 70 es el número de la tentación, o sea, 70. Esto, 70, significa tentar, estar tentado. Es un heliocrón también de tentación, y no es difícil de comprender, porque si observamos, se buscará la perfección de la mutacel para llegar a ese siéter, o ese siéter eros, 70 ceros, o 70, que es el símero del buscar esa perfección como mutante. Pues al mutante, ¿cómo se le prueba? Se le prueba con fuego, con oro. El oro se prueba con fuego. Entonces ahí tenemos que va a ser, son heliocrones de tenta, de tentacel, de tentación. El setentao, o sea, estar tentado, es cuando se va a hacer la tentacel. Y recordemos que tres grandes tentaciones fueron las que le hicieron al Cristo. Bueno, hubieron muchas, pero digamos que las más, a las que más se les ha hecho realce y tienen un lugar especial dentro de la Biblia, dentro de los escritos sagrados, fueron esas tres tentaciones que le hicieron a él, y son las que tenemos que tener bien en cuenta. Bueno, mis queridos hermanos, a causa del tiempo no podemos seguir disertando con respecto a este importantísimo diálogo, pero queremos dejar en su conciencia, en su cerebro, activando en su jamen, dejarles una especie de pregunta. Intentemos investigar, miren, busquen muy bien lo que es el significado de el tigre, porque recuerden que este heliocrón es el año o el heliocrón del tigre según el calendario tibetano, y eso tiene un esoterismo bastante grande. Si Dios nos lo licencia, nos lo permite, así vamos a poder decir, hablar un poco de esto. También busquen el significado de el heliocrón, de los símbolos mayas, y hagan una investigación para que puedan sus mercedes también ver y comprender muchas cosas de las que están sucediendo y de las que van a suceder. Les damos gratísimas y les recordamos que este diálogo no es totalmente ni totalmente hablado en el sacro y bendito lenguaje de los tao judíos de verdad, que es el caste sacro. Es hablado utilizando castellano, el castellagdu y algunas palabras de caste sacro, puesto que eso también lo publicamos en nuestra página de Ecología Mística. Que Dios los bendiga, que sigan creciendo todos en espiritualidad. Gratísimas a todos los que han oído estas palabras, a nuestros empatizantes, a nuestros simpatizantes, a nuestros amigos, compañeros, hermanos, familiares. Gratísimas, paz inverencial, que Dios los bendiga. Con todos sus mercedes, un servidor, Almandabrod Bukdenki.